El ratón que fue muchos otros animales. Volaba y volaba un cuervo, colgaba y colgaba de su pico un ratón. Cuando ya parecía que no tendría salvación, en un descuido del ave, el ratón se soltó, cayó y cayó. Desde el momento en que se halló flotando en el aire, su destino cambió para bien. Para empezar, aterrizó sobre un blando montón de hojas secas. Para mejor, las hojas secas estaban en el huerto de una casa. Mejor aún, en esa casa vivía un hombre que sabía hacer milagros. Al ver al ratoncito, lo tomó delicadamente de la cola y lo llevó a su casa. Lo trató bien, le dio comida y abrigo y lo curó del susto. Allí adentro se sintió como un rey. Pero el primer día que salió casi muere de miedo. No se había alejado ni un metro cuando alguien se abrió. No se había alejado ni un metro cuando alguien se abrió paso entre las plantas. Un gato. El ratón dio media vuelta y corrió a meterse en la casa. El hombre lo encontró escondido en un rincón con un temblor que lo recorría del hocico a la cola. ¿Qué viste? ¿Qué te pasa? Casi muero del susto, señor, contó entonces. Allí afuera hay un gato enorme. Eso tiene arreglo, aseguró el hombre. Ahora mismo te acuestas y te duermes. Mañana, cuando despiertes, ya no serás ratón, sino gato. Así fue. A la mañana siguiente, no bien abrió los ojos, se desperezó como nunca lo había hecho antes. ¡Qué maravillosa manera de estirarse! Es que ya no era ratón, era gato. Se acabaron tus temores, dijo el hombre. Desde hoy los gatos son tus iguales. El ratón gato sacó pecho y salió al jardín. No había caminado 1 metro y medio cuando vio un gato. Ahí se olvidó de su nueva condición y huyó espantado. El hombre notó su sobresalto y quiso saber qué había ocurrido. Al animalito le dio vergüenza reconocer que aún le daban terror sus antiguos enemigos y dijo una mentira. Ay, señor, yo iba camino al bosque cuando me encontré con un perro. Me salvé, no sé cómo, casi me mata. No te preocupes, lo consoló el hombre. Vete a la cama y duérmete. Mañana, al despertar, no tendrás más problemas porque serás perro. El pequeño cobarde se fue a dormir. Ya esa noche soñó que ladraba, enterraba huesos y al pasar junto a un árbol levantaba la pata. A la mañana siguiente se despertó perro. Salió a conquistar el mundo y ladró con ganas a los cuatro vientos. Se animó a ir hasta el bosque cercano y disfrutó husmeando entre los árboles. Todo bien, hasta que alzó la vista y divisó entre las ramas un gato. El gato también lo vio a él y pensó que apenas con un salto el perro podría alcanzarlo. Ante el peligro, arqueó el lomo, sacó las uñas y bufó varias veces. Daba miedo todo erizado y con la cola parada hecha un plumero. El ratón perro, muerto de miedo, dio media vuelta y escapó corriendo. ¿Y ahora qué? Le preguntó el hombre al verlo jadeando y con la lengua afuera. No tuvo el coraje de confesar que otra vez se había asustado de un gato y volvió a mentir. No se imagina lo que me pasó. Cerca de aquí me salió al paso un tigre. Pensar que casi termino en las garras de esa fiera. El hombre se apiadó de su mala suerte. Es lógico que estés aterrado, reflexionó, pero te prometo que a partir de mañana no le temerás a nadie más. Ahora mismo te vas a dormir. Mañana te despertarás tigre. A la mañana siguiente, el ratón perro sintió que le quedaba chica la cama. Las uñitas se le habían convertido en garras y los finos bigotes en gruesas cerdas y los finos bigotes en gruesas cerdas arqueadas. Era tigre. Las uñitas se le habían convertido en garras y los finos bigotes en gruesas cerdas arqueadas. Era tigre. ¿Qué estoy haciendo bajo techo? Se preguntó entonces. No corresponde que el príncipe de la selva habite en la casa del hombre. Y se fue a buscar su lugar lejos de allí, pisando fuerte, como para que todos los animales se enteraran de quién era él. Con andar pausado se internó en el bosque. Allí, cuando menos lo esperaba, de repente vio un gato. Y claro, el gato vio al tigre. Todo su cuerpo se crispó y sus ojos centellearon. Este es el fin, pensó el gato. Nadie me salvará de ese salvaje. Nunca imaginó lo que sucedería. El tigre, cuyo pecho escondía un corazón cobarde, se paró en seco, giró sobre sí mismo y corrió a lo loco en dirección a la casa. Entró con las orejas gachas, arrastrando la panza y la cola, muerto de miedo. Al hombre le costó creer lo que veía. ¿Por qué tiemblas? ¿Acaso has encontrado un animal que te supera? Sí, me he topado con él, señor. ¿Y se puede saber quién es esa fiera? Al ratón tigre le costó reconocerlo, pero al fin lo dijo. Es el gato. El hombre entonces vio cuál era el problema. Un tigre en el que late un corazón de ratón es más débil que un gato. Por lo tanto, quien tiene corazón de ratón debe seguir siendo ratoncito. Ahí nomás el animal empezó a encogerse, perdió su apostura de tigre, así como el color y el bello dibujo de su pelaje, y volvió a ser lo que en el fondo siempre había sido: un asustadizo ratón gris, gris, gris, gris por los cuatro costados.